Continuamos en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, les cuento que el sábado 2 de septiembre arrancó con una importante participación de docentes del nivel secundario la capacitación en Derechos Humanos y No Violencia a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa. Y para que nos cuente sobre esta capacitación está en comunicación con nosotros Alejandro Ocio, director de Promoción de Derechos Humanos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor, Alejandro, gracias por tu tiempo. Bueno, contanos sobre esta capacitación que arrancó el 2 de septiembre. Sí, bueno, este es un curso de capacitación para docentes del nivel secundario. Tenemos 160 personas inscritas de toda la provincia que venimos trabajando en su forma y en su desarrollo desde hace como 4 meses, sí, con la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Educación. Y bueno, una vez que le terminamos de dar forma, lo lanzamos y tuvimos el primero de 4 encuentros el día sábado por la mañana. Son 4 encuentros de 4 horas. Sí. En los cuales se trabaja en el primer encuentro con una introducción a los derechos humanos, a la perspectiva de derechos humanos y a responsabilidades internacionales en materia de educación para la no violencia en el ámbito escolar. Sí. Y luego trabajaremos en talleres a cargo de la Subdirección General de No Violencia, directamente para modificar patrones de no violencia, para aprender mecanismos de no violencia, para desnaturalizar comportamientos violentos, etcétera. Así que es un curso bastante extenso, intensivo, sí, y bien teórico-práctico. Alejandro, ¿y dónde se está dictando? Lo estamos haciendo en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela 2, de acá de Santa Rosa, ahí en calle Primero de Mayo. Sí. Y como les decía, comenzamos este sábado con la primera edición, sí, donde tuvimos a casi todas las personas que se han inscrito con asistencia, que por ahí, viste, a veces las inscripciones luego se desgranan un poco, pero la verdad es que tuvimos una excelente participación, una excelente dinámica. Qué bueno. Las personas están muy interesadas. Bueno, justo la coyuntura, ¿no?, del país disparó también, sí, como te iba a decir eso, justamente, sí, sí, estas temáticas. Y bueno, nosotros decíamos, parecía que el curso justo empezando al día siguiente de la marcha era, sí, como oportunista, pero la verdad es que no es así. Ya lo veníamos trabajando desde hacía meses, estaba ya lanzado desde hace un tiempo, veníamos haciendo las inscripciones, pero bueno, justo coincidentalmente cayó en este momento en nuestro país, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y la gente se puede anotar a los cursos que quedan o ya la inscripción está cerrada totalmente? No, para esta edición ya la inscripción está cerrada, pero seguramente vamos a hacer más ediciones, también quizá trabajemos en otros niveles de la educación formal, y en otras ediciones también para el nivel secundario, sí, pero como decíamos ahí en el curso, y aprovecho por ahí esta entrevista para comentarlo, quien quiera desarrollar encuentros, jornadas de capacitación, de reflexión o de trabajo sobre la no violencia y sobre la perspectiva de derechos humanos en los ámbitos en que fuera necesario trabajar sobre ello, sí, se puede comunicar aquí a la subsecretaría, a la Dirección de Promoción, y podemos brindar apoyo en ese sentido o organizar encuentros. Sí, está buenísimo también, y sé que también que han estado con este tipo de cursos de manera virtual, ¿no?, y para la población en general, si no me equivoco. Sí, hemos hecho encuentros y jornadas de manera virtual, y también se ha viajado, bueno, por toda la provincia, sí, hemos ido a colegios, hemos ido a organizaciones de la comunidad. Hemos andado por varios lugares y siempre estamos abiertos a organizar estos encuentros, a veces más contraídos, ¿no?, de sola jornada o de una mañana y una tarde, sí, pero siempre estamos a disposición para trabajar en estas cuestiones, ¿no? Mm. Siempre el lema es que así como la violencia se aprende, la no violencia también. Sí. Y bueno, y esto que ahora está mucho más en el tapete, de alguna manera nos sirve para seguir reflexionando más profundamente sobre estos temas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Aparte está buenísimo, bueno, en este caso, que esté pensado para el nivel secundario, ¿no? Sobre todo. Sí, sí, claramente. Allí, bueno, se vuelcan problemáticas que son particulares de ese nivel, ¿no? Trabajar con las adolescencias en este momento es complejo y en la educación de gestión pública hay cuestiones que abordar que está buenísimo trabajarlas en capacitación, formar, ¿no?, directivas y políticas públicas que se dirijan a generar relaciones sociales satisfactorias, como dice el Comité de los Derechos del Niño, y a preparar a las adolescencias para relacionarse colectivamente e individualmente a través de mecanismos no violentos, ¿no? Y eso, si bien hay una lucha ahí un poco despareja con las redes sociales y con los medios hegemónicos de comunicación, pero bueno, desde el Estado tenemos que trabajar en políticas públicas que vayan a contramano de esa imposición, ¿no?, casi de discurso de odio, de violencia. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar que no te haya preguntado? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y dejar la invitación para que quienes lo consideren adecuado se comuniquen aquí a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Está la página de internet, están los teléfonos en los espacios públicos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, así que esperamos a todo el mundo para poder organizar lo que fuera adecuado en relación a estos temas. Perfecto. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo para ustedes. Gracias.